Hace unos días que les estábamos anunciando que podía haber un incremento de la propaganda en las comisiones de defensa de la seguridad social. Les hemos dicho que se siguen desarrollando las comisiones de defensa de la seguridad social, tanto a nivel barrial en Montevideo como a nivel departamental en el interior del país. Y el otro día hubo en Villa Española, en el galpón de Corrales, hubo una reunión que a donde confluyeron las comisiones de los distintos barrios. Fue una primera reunión donde llegaron todas las comisiones de defensa de la seguridad social en los distintos barrios de la capital, de Montevideo. Al influjo de la convocatoria que habían hecho desde la Comisión Nacional allí en el galpón de Corrales. Y definieron, una de las cosas que definieron fue una jornada de propaganda para incrementar Montevideo, pero aspiraban a que esta situación sucediera en todo el territorio nacional. Estamos en contacto telefónico con Simón Rodríguez, de la Comisión de Defensa de la Seguridad Social de Villa Española. Simón, buen día, bienvenido. Hola, buen día, José Luis, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno, primero que nada, mandarle un fuerte abrazo a toda la audiencia de la 36. Y bueno, respecto a lo que decías, que comentabas, de este primer encuentro, tal cual, creamos necesario hacer este encuentro barrial departamental para, bueno, comenzar a coordinar entre las comisiones que se han ido formando en torno a la seguridad social, ¿no? A la defensa de la seguridad social. Como desde la Comisión en Defensa de la Seguridad Social de la Unión Villa Española, creemos necesario dos tareas fundamentales. La primera es discutir la seguridad social que queremos con todos los vecinos, con todos los trabajadores, con los de ayer y con los de hoy. Esta lucha en particular refleja el concepto claro de la lucha de clases. Debemos identificar, una de nuestras tareas es identificar quiénes están en el servicio del capital y quiénes están con los trabajadores. Así que bueno, en ese camino estamos, ese camino es el que nos trazamos, estamos convencidos que la discusión se debe dar acá, en el barrio, y construir desde la base. Debemos unificar y organizar la resistencia ante este atropello neoliberal que se nos está viniendo. Y en segundo punto, no solo es necesario, creemos imprescindible lo que comenzaba, ¿no? Empezar a coordinar, la coordinación entre las comisiones barriales. En este punto en particular, creemos que en la práctica, en la tarea práctica, es elemental, fundamental, las volanteadas, pintadas, barriadas, y bueno, en ese camino estamos con consignas claras, por eso llamamos justamente a la coordinación desde el galpón de Corrales, bueno, un colectivo social con 22 años de historia, centro de referencia barrial, social y de lucha de clases, era un muy buen lugar para hacer este llamado, para dar la lucha. Creíamos que teníamos que dar un paso, ese paso era fundamental por el tema, más que nada para fortalecer el movimiento, ¿no? Creemos que el movimiento está andando, pero a paso lento. Creemos que hay que incrementar el trabajo, y bueno, por eso es que llamamos a esta coordinación. La verdad que fue muy bueno el encuentro, fructífero. Creo que esto va a llevar, ¿no?, a que, bueno, a las comisiones comenzamos a trabajar firmes, ¿no?, con trabajos realmente de coordinación como un volante propio, ¿no? Habría que poner, por ejemplo, nosotros acá en particular, en Villa Española, tenemos un volante, hacemos volanteadas los domingos en la feria del barrio. Claro, pero es un volante propio de nosotros. Claro, claro, sí. Los compañeros de la costa también. Y bueno, hay que unificar esto. Hay que unificar y organizar la resistencia. No queda otra que esto lo sacamos adelante todos juntos, ¿no? Simón, en lo que respecta a la actividad concreta, de ¿cuándo va a ser? ¿Mañana sábado? Mañana sábado coordinamos con los compañeros a las 15 horas, juntarnos, nos vamos, el lugar de encuentro es el local donde se reúne la Comisión en Defensa de la Seguridad Social del municipio C, Benito Chain, la calle Benito Chain, 1940, esquina Democracia. Allí nos vamos a juntar en lugar de encuentros a las 15 horas, 15:30 iríamos hacia los muros, la zona elegida es, ahí el barrio es Villa Muñoz. La zona elegida para la primera intervención es el Palacio Legislativo, la circunvalación del Palacio Legislativo. Tenemos identificados 5 muros, donde los 5 muros son, dejamos afuera los muros que exhortan justamente a firmar contra la LUC, ¿no? Que es una lucha que también hay que dar, está en sus últimos días. Creamos importante, obviamente, no tapar esos muros. Y bueno, comenzamos con identificando 5 muros a los que vamos a intervenir este sábado. Y el próximo sábado, 10, creemos que era separarlo en 2 etapas esto. Así que el próximo sábado 10 sería la segunda intervención, la segunda etapa, que serían los muros que hoy exhortan a firmar contra la LUC, ¿no? Perfecto. Bien, ¿y quién se debería sentir convocado? Porque me imagino que están escuchando ahora, en la audiencia de la 36. Debe haber gente que no se arrimó todavía a ninguna de las comisiones de la seguridad social que hay en su barrio. De repente está solo y dice, bueno, quiero participar de eso. ¿Puede participar de esta jornada? Sí, exacto. Tal cual, José Luis, creemos que esto es, a ver, esto lo hacemos abierto, estamos más que abiertos al diálogo con los vecinos, al trabajo con ellos. Esto para todos los vecinos, como comentaba al principio, esto está para que los trabajadores se acerquen, lo construyamos juntos este movimiento. Este tipo de intervenciones son fundamentales en la sociedad y necesitamos justamente el apoyo, ¿no? Del apoyo de los trabajadores de la serie y los de hoy. Muy bien. Simón, repetime la dirección donde se van a juntar en la jornada de mañana sábado a las 15 horas, me dijiste, ¿no? Mañana 15 horas, el local de encuentro es en Benito Chain, 1940, esquina Democracia. Eso sería en el barrio, para ubicarlo territorialmente, eso sería el barrio de Villa Muñoz, y estamos a 7 cuadras del Palacio Legislativo. Perfecto. Simón Rodríguez, muchísimas gracias. No sé si te queda algo para decir. Bueno, no, lo único nomás era, José Luis, que las consignas obviamente son claras, concisas y contundentes. Es no la SAFAP, no aumentar la edad jubilatoria y la seguridad social no es un gasto, es un derecho humano fundamental. Muy bien. Simón Rodríguez, gracias por el tiempo y la información. Muchísimas gracias a vos, José Luis, por el espacio que nos has dado.